sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ella. Ayi Shishi, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese recorrido, ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del último programa del año 2017, seguiremos encontrándonos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Por esta ocasión, con la heroica y revolucionaria Cuba, la tierra de Martí, Fidel y del Che. A propósito de un año más de la conmemoración del 59 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana es un proceso revolucionario que comienza a gestarse desde finales del siglo XIX, cuando se produce el intento frustrado, por parte de los mambises frente al régimen español, para lograr la independencia de Cuba, en la cual tuvo una importante participación el Ejército Libertador, dejando este su ejemplo de patriotismo y valentía, que fueron heredados por la joven generación de mediados del siglo XX, que encabezada por Fidel Castro al mando del ejército rebelde y manejando una estrategia de lucha armada contra la dictadura de ese momento, condujo al triunfo del revolucionario de 1959, a partir del cual y durante más de 50 años se ha mantenido la capacidad de resistencia del pueblo cubano, la inteligencia y la habilidad de la dirección revolucionaria, además de la justicia de lucha de este país por su independencia. La revolución puso fin a la dictadura de Fulgencio Batista, que había llegado al poder el 10 de marzo de 1952, encabezando un golpe conocido como el Madrugazo. Contó además con el apoyo firme del ejército y, por supuesto, del imperialismo del norte y la burguesía. En aquel tiempo, Cuba enfrentaba una grave situación por la caída de la demanda del azúcar, motor de la economía local, y la apertura de una fuerte crisis social. Cuba vivía en la degradación social producto de la dominación imperialista. La Habana era un gran burdel donde se divertían los norteamericanos y hacían grandes negocios los integrantes de la mafia. Antes de la Revolución Cubana, eso es lo que pasaba. El 1 de enero de 1959, las fuerzas del ejército rebelde, encabezadas por el comandante Fidel Castro, ingresaban victoriosas en Santiago de Cuba y el dictador Fulgencio Batista huye hacia Estados Unidos, dando inicio a la única revolución triunfante en América Latina que terminó con la expropiación de la burguesía y los terratenientes. Una semana más tarde, el 8 de enero, el ejército rebelde es recibido por grandes multitudes en Habana, Cuba. Revolución que marcaría una nueva etapa libertadora para Cuba y los pueblos de Latinoamérica. El Imperio del Norte implementa hace 60 años un bloqueo económico infame que Cuba, a pesar de los daños a su economía y a su pueblo, ha sabido mantenerse dignos y firmes, con el legado del comandante eterno histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Doy una cordial bienvenida a un gran amigo del Ecuador, de la patria grande y de este programa, al compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. De igual manera, saludamos y doy una fraterna bienvenida a otra gran amiga de esta patria grande, la compañera Mercedes de Armas, ministra consejera de la Embajada de Cuba. Junto a ellos analizaremos los acontecimientos más importantes que han marcado en este año a la mayor de las Antillas y las proyecciones hacia el 2018 dentro de la política interna, de su desarrollo social que mantiene Cuba permanentemente, y también La parte política importante, el próximo presidente de la mayor de las Antillas, quién será, las relaciones Estados Unidos-Cuba y la importancia que tiene en actualidad esta fecha histórica del 1 de enero de 1959, triunfo de la Revolución Cubana en nuestros pueblos y donde el imperio y las derechas se restauran en actualidad en nuestro continente. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo, presencia y aportes. Qué gusto contar nuevamente en esta su casa y en este programa, embajador Rafael Dausá. Bienvenido, saludemos. Yomac, para mí es un gran placer estar acá y especialmente en este último programa del año, que estoy convencido va a tener una linda audiencia, como siempre. Y decirle a todos los que nos escuchan que les deseamos de todo corazón un feliz 2018 y que todos sus deseos y aspiraciones se puedan cumplir con satisfacción para todos. Mi querida Mercedes, saludemos también, qué gusto, muy buenas tardes. Mercedes de Armas, ministra consejera de la Embajada de Cuba acá en el Ecuador. Muy buenas tardes, Yumac, y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para el pueblo ecuatoriano, para toda la radioaudiencia, y los mejores deseos para el año próximo. Un placer estar aquí, efectivamente, en este último programa del año para despedirlo con ustedes y darle la bienvenida al 2018, que estamos seguros que podremos seguir trabajando juntos, compartiendo espacios e información con ustedes. Muchísimas gracias. Así es, mi querida compañera Mercedes de Armas, y seguir construyendo mejores caminos para nuestra patria grande, para nuestros pueblos latinoamericanos, sin perder esa memoria histórica, sin perder esa identidad y sobre todo resistir en las nuevas situaciones que puedan pasar, pero siempre propositivamente construyendo y siempre sin perder la dignidad y con la frente en alto. Bueno, también más adelante nos va a acompañar la compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Junto a ella realizaremos un balance de esa Bolivia diversa en este año 2017, no político, económico y social, de igual manera, y la reelección del hermano Evo Morales como presidente para el año 2019, a la cual el imperio, como siempre, norteamericano, ya amenazó al presidente Morales y a ese país, Bolivia. Bueno, iniciaremos viajando por nuestro Ecuador milenario. Hoy les invito a la provincia de Manabí. No se olvide que tenemos un feriado por fin de año y siempre importante ir conociendo. Yo sé que somos grandes turistas los ecuatorianos y ecuatorianas y siempre estamos prestos a seguir conociendo nuestro maravilloso país, este país de la mitad del mundo, del sol recto. Así es, se acaba el año occidental. El año cristiano, dentro de nuestra cosmovisión andina, no se olviden que el nuevo año inicia en el mes de marzo, el 20 de marzo justamente, el Mushugnina o Fuego Nuevo. Ahí estamos concluyendo este año occidental de 2017 y entramos hacia el 2018. Pues bueno, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. También quiero decirles que quiero mandarle un fuerte abrazo a Ataulfo Tovar, este cantautor ecuatoriano, y que también hace sus parodias en base a la música. Y estamos justamente este Día de Inocentes, ¿no? Que marca un sincretismo cultural que se nace a partir de la visión judeocristiana del catolicismo, cuando al nacimiento de Jesús lo querían asesinar a todos los niños. El rey de ese entonces romano mandó a matar a todos los niños pequeñitos, recién nacidos, y de ahí se va fusionando y traído por los españoles, y obviamente esa identidad y esa sal quiteña y de los ecuatorianos que caracteriza, marcaron este proceso de la elaboración de un año viejo y quemarlo, ¿no? Y también tiene que ver con la visión de lo que representan los elementos de la naturaleza, como en este caso sería el fuego, y el fuego es el que cura, el que apaga un año occidental que se va, pero que también el fuego trae nuevas esperanzas, nuevas ideas, nuevos propósitos. Entonces, ese parte del sincretismo cultural. Entonces, en esta fecha, mi querido embajador, normalmente, y se ha ido perdiendo la costumbre, eran las inocentadas. Entonces usted hacía bromas a la gente o ponía cualquier picardía Y pues así se festejaba. Se ha ido perdiendo, pero bueno, siempre es importante nunca perder esa esencia insurgente que tenemos los quiteños y los ecuatorianos. La historia nos da esa insurgencia, pero sobre todo con cariño, con solidaridad, con honestidad, y nunca dejar de ser alegres. La alegría es lo último que se tiene que perder en esencia de los seres humanos. Bueno, y vamos a escuchar justamente esa canción, luego el primer corte musical que el Ataulfo Tobar nos ha hecho llegar, que intitulada El Cuco. Bueno, y el que le quede el guante, pues que se lo chante nada más, mis queridos amigos y amigas. Así es. Iniciamos, saludamos como todas las semanas, todos los días, miércoles y jueves, al Pancho Vidacoche en la parte técnica y de control. Y también, si usted quiere estar conectado a los 365 días del año, las 24 horas del día, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted desde su teléfono, su tablet o de su teléfono inteligente, puede bajarse la aplicación, todo con mayúscula, escribir Radio CCHD, y estás conectado a la excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto a tu programa Trazos de Nuestra Identidad. El Facebook Radio CCE, el Twitter arroba Radio CCE, mi Facebook personal Yumago Ortiz, todo con mayúscula, y estás conectado. Bienvenidos y bienvenidas, y se acaba el año y este es el último programa del 2017, por supuesto, el último programa de este año que se va, y que hay que hacer muchas reflexiones, y eso también lo analizaremos la próxima semana. Muchas reflexiones internas en el aspecto político, social, cultural, pero sobre todo tener la capacidad, queridos amigos y amigas, de tomar, ser autocríticos y pues bueno, también ir concienciando y seguirnos organizando para mejorar nuestro país, para construir un verdadero sumac causai o buen vivir. Ese es el objetivo, ¿no? De todos los seres que habitamos en este mundo, que es la Tierra. Bueno, vamos a iniciar con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Y acaba de llegar también nuestra compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Venga, mi compañera Nilda, vamos a saludar rápidamente, también darle la bienvenida. Solo saludamos por el momento. Bienvenida mi querida compañera Nilda Copa. Saludemos, por favor. Justamente hablaba ya del preámbulo, que con usted vamos a hacer un análisis, un balance de todos los aspectos en económico, social, político del Estado Plurinacional de Bolivia, liderado por el presidente hermano Evo Morales. Y también hablar sobre la reelección para el 2019, esa proyección y las condiciones que tiene el compañero Evo Morales para su reelección de 2019, y que los únicos que se han quejado es el imperio, que incluso ya amenazó al Estado Plurinacional de Bolivia. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a ti, compañera Yuma. También saludar a nuestro excelentísimo embajador de nuestra hermana República Cubana, que es la gran herencia de la revolución histórica de la humanidad en nuestra región. Y también saludar a nuestra colega ministra consejera del país hermano, que nosotros siempre le hemos considerado nuestro país, mi país. El Estado Plurinacional de Bolivia, corazón de Sudamérica, siempre los ha considerado los hermanos mayores a muchos héroes de la revolución, y también el ejemplo que han dejado y nos han heredado para que nosotros continuemos el camino en este Avia Yala que nuestro continente Avia Yala ha emprendido. Por eso decirle en estas fiestas de fin de año, mil felicidades, y estaremos profundizando nuestra agenda en el próximo 2018, pero no solo para el 2018, sino mucho más allá. Nosotros, el Estado Plurinacional de Bolivia, siempre ha emprendido, por ejemplo, la agenda patriótica hacia el Bicentenario de Bolivia, pero también, como usted decía, la reelección. Y nosotros no solo hemos avanzado señalando que queremos un país hasta aquí, sino hemos dicho 500 años de colonización, de invasión, y 500 años de resistencia indígena. Eso significa que nosotros tenemos que avanzar hacia 500 años, no hacia hoy ni hacia mañana, sino mucho más allá, y esa es nuestra misión y nuestra tarea a seguir. Qué importante lo que acaba de decir la compañera Nila, y uy, ay, ay, que así sea y así será.

mismo los va a azotar. Para servirse usted que desea, receta clásica o Montecristi, yo quiero aquella que provoque más democracia, menos alpiste. Para servirse usted que desea, receta clásica o Montecristi, yo quiero quien de derechos, porque de izquierda nada existe. De parlatino y de lenguaras, de aquel jaguar que no tiene garras, de boy scout lo han ido a votar. Ahí viene el cuco, ahí viene el caco, ahí viene Cuqui, viene Titi. Aunque se vistan de gris o caqui, ustedes saben que yo no fui. Para servirse usted que desea, receta clásica o Montecristi, yo solo quiero sencillez, que no me enturbie la sensatez. Para servirse usted que desea, receta clásica o Montecristi, que haya justicia, no haya maldad, que se termine la impunidad. Soy Emma Ortega, de la Asociación de Mujeres Nela Martínez, representante en Ecuador de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN. He estado con una satisfacción inmensa en el programa de Yumac. He sentido su ternura, he sentido su fuerza y su compromiso. Me ha consternado el saber que pocas mujeres hablan de ella con esa identidad que lo hace. De manera que mi saludo a ella, mi felicitación y sobre todo para el programa Trazos de Nuestra Identidad, mi felicitación y enhorabuena profunda. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas. No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida. No volverán tus ojos taladrados. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos, toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades, Yuma, y éxitos en tu programa. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. No. Sí, bueno, estamos con fondo musical de Bolivia. Yo creo que te puse mal. Pongan el fondo musical de Silvio, mi querido. Creo que es el fondo 1, ¿sí? ¿O estoy mal? Este es el fondo 1, me equivoqué, perdón. El fondo 2, entonces, póngale, mi querido Andrés. Bueno, reiteramos la bienvenida al embajador Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador, y a la compañera Mercedes de Arma, ministra consejera de la embajada. Bueno, este próximo 1 de enero del 2018 se conmemora, a partir del 31 de la noche del 31 de enero del 2017, se conmemora un aniversario más, el 59 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, mi querido embajador. ¿Qué importancia tiene la Revolución Cubana en estos momentos, tanto para Cuba y también para los países latinoamericanos, dentro de una coyuntura que de alguna manera u otro hay países que están retomando nuevos estados de derecha, y obviamente con este auspicio del gobierno norteamericano, mi querido embajador. 59 años después del triunfo de la Revolución Cubana, Cuba más firme que nunca. Así mismo, Cuba más firme que nunca, y cada año que pase vamos a estar más firmes. Y yo creo que tú mencionabas dos dimensiones de la importancia de la Revolución Cubana, y menciono la importancia de la Revolución para Cuba. Si no hubiera una revolución en Cuba hace 59 años, nosotros íbamos en camino de ser una estrella más de la bandera norteamericana. Íbamos en camino de ser una colonia como Puerto Rico. Mire cómo está Puerto Rico, terriblemente mal. Que no solo es colonia, sino que se le desprecia también por parte del gobierno norteamericano, no se le da la ayuda necesaria que en estos momentos requiere. Pero afortunadamente, como dice la canción, llegó el comandante y mandó a parar. Así es. Y la revolución triunfó en el año 1959, y a partir de ahí la historia de Cuba cambió para bien. Cambió para bien porque fuimos más independientes, más soberanos, fuimos realmente un pueblo en desarrollo. Y si no hemos logrado más cosas, se debe a la agresiva y genocida política de bloqueo norteamericano contra nuestro país, que ha causado pérdidas por más de, yo te diría que de 800.000 millones de dólares. Y si no es más. Y si no, sí, porque mira, es relativo, siempre, esa cifra, ¿no? Esa cifra siempre es muy relativa. ¿Por qué? Porque imagínate cuánto puede costar una sola vida humana. Así es. Y el bloqueo ha costado vidas, ha costado enfermedades a miles de personas, y eso no tiene precio. Podemos calcular quizás los costos en la economía, los costos en alguna rama específica de nuestra economía, pero el costo humano es inconmensurable. El costo humano no tiene precio, no tiene realmente cómo poderse medir. Y el bloqueo, decimos que es un bloqueo genocida porque no solo intenta rendir por hambre y por necesidades a todo un pueblo, sino que ha causado realmente muertes, que ha causado personas que han quedado enfermas para toda su vida, producto de que no han tenido una medicina determinada, por la simple razón de que esa medicina es producida por una farmacéutica norteamericana, y esa farmacéutica se niega rotundamente a darnos esa medicina. Para no mencionar, bueno, los costos, los sacrificios que tenemos que hacer para adquirir muchas veces nuestros productos, necesitamos, que toda economía necesita. Te puedo decir, por ejemplo, que pudiendo comprar cosas tan simples como leche en polvo, como granos, como arroz, en un mercado cercano a nuestro país, como es el mercado norteamericano, pues tenemos que comprarlos a veces en mercados tan lejanos como Europa, como Asia. Incrementa más el costo, incrementa más el flete, incrementa más el seguro. Y para nosotros se convierte realmente en un grave problema, porque muchas veces esa persona que está vendiéndonos un determinado producto nos dice: mira, Cuba, el producto este X en el mercado mundial vale tanto, pero como yo soy el único que te lo vende, te lo voy a vender a un poquitico más de precio, porque imagínate, claro, el riesgo. Impone el precio, ¿no? Exactamente, imponen el precio porque saben que estamos con un bloqueo feroz, y prácticamente tenemos esa necesidad imperiosa de comprar los productos. Te digo, los norteamericanos, realmente el gobierno de los Estados Unidos, porque no podemos hablar del pueblo norteamericano, el pueblo es otra cosa, el gobierno norteamericano realmente no ha parado de agredir a Cuba desde el año 1959. 11 diferentes administraciones norteamericanas han intentado rendir a nuestro pueblo y no se lo pueden. Y han fracasado esas 11 diferentes administraciones, y seguirán fracasando. A pesar de que Donald Trump, el gobierno este año, justamente cuando iba pasando, y lo mencionamos aquí, el huracán Irma, que realmente ocasionó gravísimos daños a la mayor de las Antillas, decretaba nuevamente, aseguraba que se ratificaba el bloqueo económico contra Cuba. ¡Qué infame! Fue una nefasta coincidencia de la historia. Así es. El día que el huracán Irma empezó a golpear a Cuba, pues el señor Donald Trump firmaba nuevamente el decreto que extendía las leyes del bloqueo contra nuestro país. Algo realmente bochornoso para el señor Trump, y que no creo que le haya dado ningún tipo de mérito histórico por esa nefasta coincidencia. Y que repudiaron, siguieron repudiando este pasado, en el mes de octubre, en la Convención de las Naciones Unidas contra el bloqueo. Realmente fue otro año más. El mundo entero le dijo al gobierno norteamericano de Trump que estaba en contra del bloqueo y que exigían ese levantamiento del mismo. Cuba, se habla mucho también, 59 años del triunfo de la Revolución Cubana. A Cuba le ha tocado pasar bastantes situaciones fuertes por ese mismo bloqueo, y también en la caída también de la ex Unión Soviética. ¿Eso qué marcó a Cuba? Pero a pesar de eso también se han seguido manteniendo, porque es importante traer a la memoria estos acontecimientos que de alguna manera tienen con relación con Cuba y con todos nuestros países de Latinoamérica. Mira, Yumaca, a principios de los años 90, como tú bien dices, desapareció la Unión Soviética, país con el cual teníamos una relación realmente muy fraterna, muy de mucha cooperación, de mucho apoyo económico. Y la Unión Soviética desaparece de la noche a la mañana. Así es. Y de la noche a la mañana Cuba se quedó sin mercado para aportar productos, sin mercado para poner nuestros productos. Y eso, por supuesto, fue tan fuerte como el bloqueo norteamericano. Es decir, la pérdida de el periodo nuestros, especial que le denominaron ustedes, ¿no? Entrábamos sin saberlo en el llamado periodo especial. Es decir, un bloqueo prácticamente absoluto, una negativa de Estados Unidos a invertir, a negociar, a comerciar, a cualquier tipo de relacionamiento económico con Cuba. Amenazas contra terceros países y empresarios en terceros países que negociaban con Cuba para evitar que también negociasen con Cuba. Y por otra parte, este terrible suceso que fue la desaparición de la Unión Soviética y el campo socialista. Nos quedamos solos. Y esa fue la mayor de las pruebas para la revolución cubana. Nos quedamos solos, y mucha gente en el mundo, incluso gente que nos quería, hacían apuestas sobre cuándo caería Cuba. Y Fidel lo dijo muy claramente: la revolución cubana iba a seguir adelante. Y así fue. Con muchas penurias, pasando mucho trabajo, prácticamente sin transporte público, sin gasolina, petróleo, con una disminución dramática de la alimentación, pero el pueblo cubano resistió. Qué resistencia, qué ejemplo, ¿no? El pueblo cubano resistió. Qué admiración. Y triunfamos, porque no nos pudieron rendir, y poco a poco fuimos nuevamente echando para adelante, como decimos nosotros, echando para adelante. Exactamente. Para adelante, y con esa convicción que hasta su último suspiros, como yo digo, ¿no?, y respiro de nuestro comandante tan firme, y ese legado tan grande que deja el comandante en jefe Fidel Castro, ¿no? Fidel fue una inspiración constante. A pesar de tanto bloqueo, de tanto atropellamiento, nunca, ¿no?, nunca pudieron rendirlo, nunca pudieron avasallarlo, nunca le hicieron cambiar sus ideas revolucionarias, nunca pudieron asesinarlo tantas ocasiones que lo intentaron, porque Fidel lo defendía el pueblo, porque Fidel tenía no tenía un chaleco antibalas, sino una coraza moral con sus principios, con su modo de actuar. Y por eso Fidel podía pasearse por el mundo entero con la moral y la frente muy alta, porque era un hombre capaz de decirle las verdades al imperialismo norteamericano, capaz de hacer amigos, capaz de enviar médicos cubanos a cualquier parte del mundo, capaz de enviar personal especializado cubano en muchos temas a cualquier parte del mundo para ayudar. Y a pesar del bloqueo y de la situación, incluso en el periodo especial, la ayuda humanitaria, esa visión internacionalista, esa visión de patria grande, de una sola América Latina unida, siempre la mantuvo Fidel Castro, todos esos héroes de la revolución con esa herencia martiana y que también que continúa hasta el momento el presidente actual, que es otro comandante, Raúl Castro, ¿verdad? Es increíble el esfuerzo y la lucha. ¿Cómo se puede hacer eso, mi querido embajador? ¿Cómo resistir a un imperio horroroso con un bloqueo infame de 60 años y sobre todo tratar continuamente de la desestabilización de un régimen como el del cubano y que no lo han podido? ¿Cómo se ha podido resistir el pueblo cubano? Mira, el pueblo cubano ha podido resistir porque desde el 1959 se viene trabajando políticamente y convenciendo a la población de las bondades de la revolución, de lo que la revolución significa no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Porque tenemos un pueblo preparado, un pueblo revolucionario, educado, un pueblo educado, a un pueblo que en una fecha tan temprana como el año 1961 se alfabetizó, un pueblo que estudió, un pueblo que llegó a tener todo el mundo más de sexto grado, más de noveno grado y más de 12 grados en estos momentos. En estos momentos el promedio de escolaridad de Cuba es el primer año de la universidad. Figúrese. Entonces es un pueblo instruido, un pueblo que conoce sus realidades, un pueblo que conoce a sus líderes, y sus líderes han sido siempre ejemplo para ese pueblo. Nunca los líderes de Cuba han estado tras el pueblo, siempre han estado al frente, conduciendo las batallas que el pueblo cubano ha desarrollado. Y yo te decía que, bueno, ¿por qué surge este proceso? ¿Por qué a pesar de las penurias nosotros seguíamos ofreciendo esa ayuda internacionalista? Y es una cosa muy fácil que viene precisamente de la savia de la cual bebimos en la revolución, que es el pensamiento martiano. Y Martí era propulsor de que uno no debe donar o dar lo que le sobra, sino lo que le hace falta a la otra persona, compartir lo que tenemos. Y precisamente ese principio fue enarbolado por el comandante en jefe como discípulo martiano, y esa fue la revolución cubana, esa es la revolución cubana y esa será la revolución cubana. Así es, hasta la victoria siempre, como decía nuestro comandante Fidel Castro. Bueno, vamos a hacer el corte comercial, cultural, acostumbrado, y también nos vamos a ir inmediatamente, mi querido Pancho, al corte musical, al segundo corte musical, y nos vamos con música cubana. Y nos vamos con Celina González, para irle poniendo sabor, alegría a esta conmemoración del 59 aniversario de la Revolución Cubana, y también a toda esa alegría, esa construcción de tener líderes como Evo Morales en el Estado Plurinacional de Bolivia, que han marcado un antes y un después, que se las han jugado. Yo creo que dentro de todos los presidentes progresistas que existen en Latinoamérica, de Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales es un ejemplo también a seguir. ¡Qué frontalidad ante un antiimperialista totalmente manifestado! Y sobre todo, esa solidaridad y esa consecuencia con Cuba, con Venezuela y con todos los países latinoamericanos que lo necesitan. Ahí ha estado también Evo. Ese es el hijo, yo digo, el Evo Morales es el hijo de Fidel y del Che Guevara, mi querido. Así mismo, mi querido y si tú me perdonas, yo quiero primero mandarle un abrazo revolucionario y cariñoso al compañero Evo. Tuve la suerte de estar en Bolivia representando a mi país también. Como embajador muchos como años, embajador, ¿no? Desde el 2006 hasta el 2011. Mire usted. Y realmente la experiencia vivida en Bolivia ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Qué conocer lindo al compañero Evo Morales, conocer su quehacer revolucionario, su conducción del proceso del gobierno boliviano, ha sido, reitero, una experiencia singular en mi vida. Y yo quiero realmente expresar desde aquí nuestro apoyo irrestricto y nuestra satisfacción porque el compañero Evo siga obteniendo triunfos para Bolivia y para las causas de los más desfavorecidos de este mundo. Y los más desfavorecidos, porque antes de Evo Morales, ¿cómo estaba todo ese pueblo? Realmente una pobreza del más del 90% por estos saqueadores neoliberales que ahora pretenden rasgarse las vestiduras ante los pobres. Incluso utilizan las mismas discursos revolucionarios en la actualidad, aunque parezca incoherente, queridos amigos, para coger adeptos y menospreciar o legitimar todos los procesos alcanzados en estos 16 años de Latinoamérica, empezando por Venezuela y en estos 12 años ya del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos al corte musical, me decías mi querido Pancho, y nos vamos con Sabor Cubano, con Celina González, Guajirita, y enseguida regresamos con este encuentro con Cuba y Bolivia. Así es, Cuba y su revolución, 59 años del aniversario de la conmemoración del triunfo de la revolución cubana, mi querido embajador. Pero ahí sigue Cuba, altiva y soberana, dignificando a su pueblo, y ahora mucho más firme. Raúl Castro dice que va a dejar ya de ser presidente, que va a traspasar a las nuevas generaciones. Todo el mundo se pregunta, así como decían, se muere Fidel, se acaba la revolución, ahora dicen, Raúl se va de la presidencia de Cuba y se acaba la revolución. Qué equivocados está el mundo entero y esa propaganda imperialista, porque esos son los causantes de esta mala información. Y no es todo el mundo entero, es un grupo, no sé cuán grande, pero es un grupo de gente que quiere equivocarse. Así es. El imperio quiere equivocarse porque no ve otra forma de tratar de volver a obtener tener sus manos en Cuba nuevamente, pero se equivoca. La nueva generación de líderes cubanos es tan firme, es tan politizada, es tan entregada, es tan consciente como la generación histórica que encabezaron por muchos años Fidel y Raúl. Y nosotros asistiremos al cambio de, vamos a decirle, de batón entre la generación histórica y la nueva generación de líderes cubanos, y lo haremos con gran emoción, lo haremos con gran satisfacción, y Raúl estará ahí, Raúl estará como está hoy Fidel también, observándonos, guiándonos con su pensamiento, con sus ideas, y estamos seguros que la nueva dirección que tenga el país va a seguir sin lugar a dudas, sin ningún tipo de duda, los pasos, las indicaciones, el pensamiento, la doctrina de Fidel y de Raúl. Que para el próximo año quiero comprometerle, porque ya sé que usted tiene que retirarse, mi querido embajador, y muchísimas gracias por su tiempo y presencia. Quisiera comprometerle para el próximo año, que ya es ya mismo, el 2018, para hablar un poco de las elecciones, de cómo son las elecciones democráticas. Perfecto. En Cuba, porque otros países, incluso Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, España, realmente habría que pensar si son verdaderamente democracias de elección popular, que a la final elige siempre un grupo determinado. Pero en Cuba, a pesar de toda esa distorsión de lo que siempre se ha manejado con respecto a las elecciones en Cuba, son totalmente democráticas y donde participa toda la población cubana y que realmente eligen directamente el pueblo. Así que eso quiero comprometer, bueno, pues, querido embajador. Estamos comprometidos desde ya y solamente pediría algo. ¿El cambio cuándo sería ya de presidente en Cuba? Debe ser en el mes de abril, aproximadamente en el entorno del 18-19 de abril, precisamente para conmemorar una nueva victoria, un nuevo aniversario de la victoria de Playa Girón. Pero te comento, ¿qué cosa significa democracia? Demos es pueblo y cracia poder. Democracia significaría entonces poder del pueblo. ¿En Estados Unidos el pueblo tiene el poder? No. ¿En otros países capitalistas el pueblo no tiene el poder? Y peor, donde hay monarquía. Por supuesto, en Cuba el poder, el verdadero poder, está en manos del pueblo. Por lo tanto, nosotros con orgullo podemos hablar de nuestra democracia. Así es. De nuestros principios democráticos que han regido la Revolución Cubana desde su propia concepción. Así es, y hasta la victoria siempre. Muchas felicidades para el pueblo cubano, para usted, mi querido embajador, para usted, mi doña Mercedes de Armas, y muchísimas gracias por siempre acudir a esta su casa, a este programa Trazos de Nuestra Identidad, y también a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y seguiremos junto a ustedes, hablando a la población ecuatoriana, latinoamericana, de las actividades que realiza la embajada, de los convenios binacionales que tiene con el Ecuador, pero sobre todo de cómo se sigue construyendo y fortaleciendo la Revolución Cubana, que es el ejemplo para todos nuestros pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias a ti, Yumac, y estaremos cada vez que tú nos invites acá con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, mi compañera Mercedes de Armas. Qué gusto, qué placer contar. Bueno, vamos a irnos ahora sí rapidísimo al tercer corte musical, y nos vamos con música boliviana, y nos vamos con otro cantautor boliviano conocido como Papirri, y esta canción que me encanta muchísimo, que es Un Boliviano en Chile. Mar para Bolivia. Tengo arenas en las patas, vengo del mar. Traigo sones de mulatas, arena y cal. Pintan cielos los delfines, todo está en paz. Caballitos de marfiles, conchas de sal. Aire limpio, alpargatas, las olas cantan sueños de piratas y de Alcatraz. Un boliviano en Chile, viendo la mar. Qué nostalgia de años miles, quiero llorar. Porque tengo arenas en las patas, traigo toallas y sanguches. Soy del movimiento Martí. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí, Martí. tengo el corazón de fuego, soy de la paz. Ya que el mar se vuelve cielo, me hace temblar. Qué bonito que sería verla bailar. A mi comadre Sabina, un guaño en el mar. La María de Santiago, una dieta me ha enseñado. La dieta de la palmera, el tronco pa' dentro, los cocos pa' fuera. Un boliviano en Chile viendo la mar. Qué nostalgia de años miles, quiero llorar. Porque tengo arenas en las patas, traigo toallas y sanguches. Soy del movimiento Martí, mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Mar para Bolivia, tierra los mapuches. Martí, Martí. Soy Rosa Elena Mosquera Jaramillo, directora del Centro Cultural Afroecuatoriana Ochum, ubicado en Carapungo, al norte de la ciudad de Quito. Mando un cordial saludo a Yumat Ortiz, productora del programa Trazo de Nuestra Identidad, en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida a la compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. El 18 de septiembre se conmemora el Día de la Revolución Democrática y Cultural en Bolivia. Ya son 12 años, mi querida compañera Nilda, muchísimas gracias por su valiosa presencia a esta su casa, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¿Por qué se conmemora el 18 de diciembre el Día de la Revolución Democrática y Cultural en el Estado Plurinacional de Bolivia? Bueno, quisiéramos manifestar con orgullo y de verdad, con mucho privilegio, nosotros el 2005, a la cabeza del presidente Evo Morales y los movimientos sociales, ganamos las elecciones históricas, porque en Bolivia, en toda la historia, nunca se ha ganado elecciones democráticas con más del 54%, como hemos logrado esa vez. Todos los partidos políticos que han gobernado mi país desde la vida republicana desde 1825 han ganado elecciones democráticas con 21, 22, el máximo que ha llegado ha sido 30%, pero con coaliciones, y así ha sido la democracia en mi país. Mientras tanto, el 2005, el liderazgo del presidente Evo Morales y una campaña te comentaría que ha sido una campaña liderizada por el presidente Evo Morales y los movimientos sociales sin recursos económicos, una campaña de a pie y la gente de conciencia, ¿no? Y de las organizaciones. La gente del pueblo de conciencia social ha respaldado contundentemente con más del 54% en esas elecciones del 18 de diciembre del 2005. Por eso nosotros justamente celebramos el pasado 16 de diciembre nuestros 12 años. Para nosotros ese niño del 18 de diciembre, nació el 18 de diciembre del 2005, con el gran proyecto político denominado Revolución Democrática y Cultural, ha cumplido 12 años. Y para nosotros estos 12 años que hemos caminado, hemos visto las realidades y hemos priorizado las demandas históricas que el país, que nuestro país siempre ha tenido y nunca se han hecho realidad. Por eso ahora con orgullo hemos celebrado este día. ¿Y cuáles han sido esos cambios tan importantes al hablar de la revolución democrática y cultural en estos 12 años con el presidente Evo Morales? Primero, hemos planteado cumplir nuestra agenda de octubre 2003. En los puntos de nuestra agenda de octubre 2003, de esa gran movilización histórica del pueblo alteño, también del pueblo boliviano, ha sido la nacionalización. Nosotros, en una de las medidas económicas más importantes, ha sido la nacionalización de nuestros recursos naturales y estratégicos que tenemos en el país, dentro de ellos las empresas de petroleras, por ejemplo, que vuelvan a manos del Estado, las empresas de servicios como Entel, agua, que vuelvan a manos del Estado, porque sabemos que antes del 2005, antes que nosotros seamos gobierno, han terciado privatizar las empresas de aguas del Tunari y las empresas de aguas de Limani. Todo eso tendía a privatizarse, y nuestra empresa Entel, de un servicio tan importante, estaba en manos de los italianos, y así como las empresas petroleras privatizadas en manos de las transnacionales. Eso ha sido una tarea que en 2003, la movilización de octubre, la agenda de octubre, dijo sí, todo para los bolivianos, lo de los bolivianos para los bolivianos. Entonces, nuestro presidente Evo Morales primero ha sido nacionalizar nuestras empresas, tanto estratégicas como también de servicios. La segunda medida importante, y que estaba en la agenda de octubre, pero también en los movimientos sociales, porque ha habido marchas importantes como la Marcha por Territorio, Dignidad, Asamblea Constituyente desde las Tierras Bajas y Tierras Altas. Entonces, el 2006, el presidente Evo Morales asume el 22 de enero y el 6 de marzo lanza la convocatoria a la Asamblea Constituyente para reformar nuestra Constitución Política del Estado, y ese es un paso político importante. Entonces, se han ido tomando medidas tanto económicas como políticas. Entonces, en esas políticas avanzamos con la Asamblea Constituyente, posteriormente ya a reformar las estructuras del Estado. Entonces, de poder judicial a órgano judicial, de poder ejecutivo. Y de la cual usted fue la primera ministra de justicia que tuvo en su primer mandato el compañero Evo Morales. Qué privilegio, compañera Nilda. Así es, hemos acompañado en la transición de todo este transitar del viejo Estado colonial hacia el Estado plurinacional. Y el mismo hecho de decretar como Estado plurinacional, qué importante, ¿no? Es re importante. Reconocer esa diversidad de los pueblos originarios que existen todavía en Bolivia. Así es importante, además es histórico, porque nosotros decimos, se han ido tomando medidas tan importantes como medidas políticas, medidas económicas, que estaban en una agenda anterior y que nadie les quería escuchar y las quería llevar adelante. Nosotros nos hemos cargado con todo el esfuerzo del país, de nuestros militantes, de nuestros revolucionarios ciudadanos, de nuestra patria chica. Eso ha permitido que podamos avanzar como hemos avanzado. El acompañamiento tan importante de los movimientos sociales y el liderazgo de nuestro presidente Evo Morales ha ido tejiendo esa unidad y ha ido tejiendo también esa convicción y ese compromiso de poder avanzar. Pese a todas las adversidades, no ha sido fácil para nosotros. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente ha sido una etapa muy difícil, muy compleja, pero eso no ha significado que nos van a derrotar, sino nos ha significado que algo hay que corregir, pero hay que avanzar con más solidez, y esa solidez nos lleva hasta el día de hoy avanzando. Si nosotros vamos a medidas sociales, y ahí tenemos que agradecer a los países hermanos, una de las proyecciones más grandes, mi país tenía un alto índice de analfabetos. Entonces, una de las medidas sociales más grandes ha sido con el hermano país de Venezuela y el hermano país de Cuba. Hemos avanzado bastante en alfabetización, carnetización, pero también hemos avanzado en el área de salud. Han llegado nuestros hermanos médicos cubanos hasta mi país con el programa La Operación Milagro en todo el país. Hermanos que han ido de mi país a capacitarse en la hermana República de Cuba, de Venezuela, para volver con esa experiencia y transitar las comunidades, los barrios de mi país, alfabetizando con el programa Yo Sí Puedo Seguir. Y así, el día de hoy hemos avanzado, se ha reducido el analfabetismo. Hay compañeras de avanzada edad, dicen, no, ahora yo voy a cobrar mi renta dignidad y ya sé firmar. Entonces, qué importante, qué dignificación, qué dignidad que han dado nuestros nuestros presidentes, ¿no? Y por eso nuestro presidente siempre ha dicho, mi país tiene que ir avanzando con soberanía y dignidad. Y usted y toda la región sabe que el presidente Evo Morales ha sido uno de los primeros hombres de mi país que ha desistido de un imperio como es la Embajada de Estados Unidos en mi país. Mi presidente, a la cabeza de su liderazgo y acompañada de los movimientos sociales, ha hecho que el embajador de Estados Unidos no tenga demasiada injerencia en mi país y algún momento ha tomado la decisión de desaforarlo de mi país. Y eso ha dado lugar a que los movimientos sociales también vayan planteando sus propuestas en base a que nosotros somos un país digno, somos un país soberano y necesitamos esa independencia como corazón de Sudamérica sin imposiciones. Mi querida compañera Nilda, también el rol de la mujer dentro del proceso del Estado Plurinacional de Bolivia, porque el tiempo ya se acaba, y de alguna manera también quería, ¿cuál es la proyección y la aceptación que tiene el presidente Morales para reelegirse en el 2019? Bueno, todos en la región conocemos el liderazgo del presidente Evo Morales y a veces en la región nos señalan y nos dicen, yo quiero que el presidente Evo Morales sea también presidente de este país. Llegamos a Chile, los hermanos mapuches dicen, nosotros lo reconocemos como presidente de nosotros al presidente Evo Morales. Llegamos así a cualquier país del continente, de la región. Encontramos ciudadanos que dicen, nosotros queremos al presidente Evo Morales que sea nuestro presidente. Entonces, no son bolivianos, pero tienen una admiración contundente. Y al interior de mi país, nuestra constitución ha sido en un momento negociada en el Congreso y ahí se ha quitado uno de los artículos importantes que decía, que trataba sobre la reelección. Entonces, legalmente, ahora tenemos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que dice que nuestro presidente puede y está habilitado a ser candidato el 2019. Eso es una resolución del Tribunal Constitucional respaldado en el Convenio de San José, en la Carta de Derechos Humanos Internacional. Entonces, y que para... es democrático, es una herramienta democrática. Yo no sé por qué algunos países o algunos pseudopresidentes en actualidad de algunos países de Latinoamérica tienen miedo a la reelección indefinida, porque a la final quien elige es el pueblo, mi querida compañera Nilda. El pueblo es el mandante, ¿verdad? El pueblo dirá si le conviene seguir o no, pero bueno, por eso ha mantenido, el pueblo boliviano ha mantenido al compañero Evo Morales en el poder, porque ha habido cambios importantes y lo sigue trabajando. Y lo sigue habiendo. Hasta ahorita, hoy por ejemplo es el Día de Inocentes y muchos presidentes en la historia, a partir del 15 de diciembre cerraban oficinas y se iban a Miami, a otro país del continente, pero en este caso mi presidente hoy estaba entregando proyectos Mi Riego, Mi Agua, que son proyectos sociales que Bolivia los necesita y el día de hoy acaba de entregar, como esos casi todos los días, es un hombre idóneo para el trabajo y ese trabajo lo esmera y por eso el pueblo boliviano continúa respaldando ese liderazgo tan importante como es de Evo Morales y lo va a seguir respaldando. Lo ha anunciado el 18 de diciembre, el Día de la Revolución Democrática y Cultural, que el 2019 el presidente Evo Morales es nuestro candidato y seguirá siendo nuestro presidente de los bolivianos. Eso, jaya ya Bolivia, me voy, mi querida ministra consejera Nilda Copa, muchísimas gracias, ese es su casa y tendremos muchos programas más para hablar. Bueno, Cayacama, un feliz año 2018, mi querida compañera Nila, para todo este pueblo latinoamericano, mis compañeros también de la radio, y Cayacama, siempre con un correcto pensar, sentir y actuar, mi querida compañera Nila. Nos vamos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.